Estamos con Lucas Rey, jugador del Atlético San Sebastián, del Absoluto Argentino. Lucas, después de la inesperada derrota contra el Junior, ¿cómo se preparó el equipo esta semana para enfrentar al Polo? Bueno, creo que se entrenó bien, están todos motivados y esperemos que salgan las cosas hoy. El Polo es uno de los firmes candidatos para entrar en playoff. ¿El Atlético? Y el Atlético está ahí peleando, está un pasito adentro y un pasito afuera, pero también creo que si el grupo se mantiene unido, se sigue entrenando como se viene entrenando hasta ahora, se va a poder conseguir un ingreso a los playoffs. Hoy juegas contra tu hermano, Matías Rey, jugador del Polo. ¿Hay alguna consideración especial o es un adversario más? No, es un adversario más dentro de la cancha. Después nos reiremos, nos cargaremos, pero dentro de la cancha es un adversario más. ¿Cuánto está Lucas Rey hoy en su rendimiento? Oh, qué pregunta. Debido a la rodilla y a la tendinitis, creo que me falta todavía para estar a full. Debo estar en un 80%. Falta para llegar. ¿Estás en el Mundial? Esperemos. Suerte, Lucas. Gracias, chao.